onda tenés hoy? 102.9 Onda Box. Onda Box. ¿Cuál más? Hace 6 años comenzábamos un sueño. Por aquel entonces éramos 3. 3 amigos con la misma pasión. Hoy somos mucho más que solo 2. 2 buenos amigos y una gran comunidad. Guiados por la misma enorme pasión. Hacer radio con el corazón. Desde aquel primer suspiro, hoy estamos cumpliendo 6 años. Good Karma Radio Show. 6 años en el aire. Good Karma Radio Show. Desde las 19 y hasta las 21. Briggs y Zeta, como cada sábado, te llevan a un paseo alocado. En Radio Box 102.9. Subí el volumen. And you are listening to Good Karma Radio Show. Hi, this is Pear. And this is Liana. And we just want to say hello to all our friends at Good Karma Radio Show. Hi. See you around. Buenas tardes y bienvenidos. Prepárense que ya comenzamos con Good Karma Radio Show. Hola, Karmadictos. Hola, Bricks. ¿Qué tal? Zeta, hola, ¿cómo estás? Hola, Pulpo. Hola, Karmadictos. No me escucho. ¿No te escucha? No. ¿Eh? ¿En serio? Hago acá el micrófono. No lo escucho así muy pom, pom, pom. A ver, a ver. Ya empieza a romper la bola, dice el Pulpo. ¿Cómo estás, Brix? Todo bien, Zeta. ¿Ahí te escuchas mejor? No, pero bueno. Ahí sí, ahí un pelín me escucho mejor. Ahí, hay un pelín más. Como que no, hay algo que no. No sé, capaz soy yo. A ver, me está por los oídos. Pero yo voy a estar. Ahí está. ¿Qué puedo hacer yo? Nada, hermosa tarde, ya como de verano el día de hoy. Acá el estudio está excelente, como siempre. Que venga el por invierno. Eso es que siempre ustedes nos ven, que en pleno verano, igual nosotros seguimos tomando café. Por supuesto, al café hoy no trajimos café, no trajimos bizcochito, nada. La crisis. Y mencionaban y el Pulpaco nos está amasando algo rico. ¿Está amasando o se está amasando? Se ha ido igualmente, ahí nos dejó solo un momento. No, se está amasando. Nada, estábamos hablando del clima, está excelente. Acá no, excelente, ya se nota. Nosotros, si pudiesen ver lo que nosotros vemos por las ventanas, todo el verde ya está todo florecido. Hay un hermoso jardín que tiene. Si no estaba florecido ya en noviembre, algo había pasado con la primavera. Pero el Brix me dice: el clima está lindo acá en el estudio. Sí, porque obvio. Afuera te la regalo. Bueno, pero por eso estoy haciendo mención de acá adentro. Muy acá bien. Adentro. Acá. Ahí a tu derecha en la ventana se ve el hermoso árbol de tilo. Sí, un té te voy a hacer. Opérate los nervios, Cristian. Claro. Y el de atrás, es de tilo también. El de acá atrás se ve con las flores. Está todo el parque ahí. Opérate los nervios, Cristian. El árbol te está ahí diciendo que tenéis que operarte los nervios. Está muy lindo, Pulpo, todo el deck que ustedes prepararon ahora. Deck. ¿Te imaginas saliendo al aire desde el deck? ¿No se puede salir al aire desde ahí? Pulpo. Unos sofás. Hace así la carita el Pulpo. ¿A dónde cree que lleve la cámara? Está todo conectado acá. Pulpo, vos tenés que estar como el cameraman y con una cámara nos va siguiendo así bien directo. O sea, y con otro tentáculo, apretalo contra. Carmaditos, pueden empezar a comunicarse ya, now, al 11-6470-47, WhatsApp de la radio, 11-6470-47. Por supuesto, y también nos pueden ver y escuchar a través de la app de Radio Box, que supongo que todo el mundo ya se bajó la aplicación que la puede manejar hasta... Mamá Cora no nos está visitando sí, para últimamente. Mí que en cualquier momento va a venir. La vamos a sacar del balcón de los recuerdos. No del balcón, del arcón. ¿Qué dice, abuela? ¿Cómo le va, Carma? ¿Cómo anda? Estoy un poco enojada porque... No me un año más que no estuvo con Susana. No me invitaron al DEC. Lo que pasa es que... No me invitaron al cumpleaños. No, pero ¿y usted? Abuela, vamos a hablar del cumpleaños también. Un catering con usted es peligroso. No, porque no me, yo me había preparado los tuppers. Por suerte, abuela, la queremos mucho y todo, pero bueno, estaba fresco el día del cumpleaños. Estaba fresco, hacía un calor de cagarse. Hasta chopera habían alquilado, no me invitaron. Pero teníamos... Cantaron el cumpleaños feliz como 5 veces más o menos. No se decidían con la canción que le querían poner. ¿Y cómo sabe todo eso? Porque me contó el Zeta. Ah, okay. Y el Pulpo. El okay. Pulpo dijo que estaban poniendo honores. ¿Estaban poniendo qué? Hologramas. Carmaditos, recuperemos la compostura porque este programa empieza a derrapar en menos de lo que canta un gallo. 80 no, me quedé, me quedé pensando. Z ahora va. ¿Por qué no invitaste a la vieja? No. ¿Te imaginás que aparecía la vieja ahí? Ah, épico. Y agarraba uno por uno y le... Le cantaba sus 40 ahí. A la vieja. Impunemente. Claro. A mí me hacían mis primos. Para cada Navidad, cada cumpleaños, cada algo, me hacían disfrazar y que vaya atendiendo a cada uno. Claro, impunemente en el personaje. Obviamente, y sabes todo lo que ventilaba. Yo a mí que me encanta eso. Por suerte nunca me tocaba. ¿Te imaginas que agarraba a cada uno en ese cumpleaños? Había para atender ahí. Sí, había, ¿sabes? Que había para hacer. Había pase dulce, ¿eh? Pero bueno, continuamos con las redes. También nos pueden seguir en Facebook, YouTube e Instagram como Good Karma Radio Show. ¿Dónde la hemos? Me parece que en el Twitter, pero yo no lo voy a mencionar más. Al Twitter. Sí, ex, pobre. ¿Y qué pasó con el TikTok? Y deberíamos tener. ¿A quién vamos? Cintia, viene al programa, con honores. Spot, todo desaparece. Sí, tiene eso, Cintia. Cintia, te mandamos un abrazo fuerte, te extrañamos un montón. Te mandamos un abrazo fuerte, me sonó. Y que Papá Noel te traiga todo lo que le pidas en la cartita. Roxana también, que nos dijo que no iba a atender el TikTok. ¿Y qué pasó? ¿Dónde están las Dimash? No pasó. ¿Hay alguna DIR que nos quiera manejar el TikTok? Pasa que sí, es verdad, estamos todos grandes. Para TikTok yo es algo que entro y digo, ay, por Dios, qué corchado. Yo me puse ahora con el emprendimiento mío. Y bueno, un poco más, ¿y por qué no agarrás el de Good Karma? Okay. Pero no tiene tiempo. Sí, es eso. No tiene tiempo. Es para eso, enviarme un reel, menos va a tener tiempo para subir algo al TikTok. Parece que no, pero el tema de estar subiendo y lleva tiempo. Contenido y encima, a ver, la gente que está emprendiendo sabe que es como que te... Demanda como mucho. Siento como que cuando estás en la Panamericana que te corren los autos, no podés manejar tranquilo porque todos te apuran. Bueno, cuando tenés un emprendimiento, hoy por hoy está pasando lo mismo con la gente que hace contenido, no duerme la gente, no. Están todo el día haciendo video. ¡Basta! Pero ¿sabes por qué? Por eso tienen un community manager que todo eso se lo hacen. Si bien el que pone la cara es uno, vos te dicen, bueno, en 2 horas hacemos para hoy, mañana y toda la semana. Y después te lo van cortando. Ahora, mañana, suponete, sí, hace TikTok o un programa que es mucha actualidad. Se te muere un artista mañana y obviamente tienes que volver ponerte y hacerlo. Porque tenés que estar actualizado. Pero es una locura. A mí me corren todo el tiempo el tema de la competencia para poder estar todo el día cargando cosas que igual no llego a lo que carga todo el mundo. Bueno, necesitamos que alguien nos maneje el TikTok. Así que si hay... postulantes, no puedo ni hablar. Yo no sé. Es muy postulantes para manejarnos el TikTok. Sí. Obviamente, bueno, nos tienen que enviar su currículum con foto, ¿Y cuánto hay, te van a decir? No, no, cuánto hay, perdón, pertenecer a este hermoso programa. Vamos a ver qué clase de fotos pedimos también, pues si vamos a hacer un casting, hacemos casting sábana. Dios mío. El casting sábana lo hace el Brix. Yo hago casting común, con coherencia, por favor. Casting sábana, ¿te acordás que sé que...? No le pude preguntar al niño, Mauricio Benítez, si hacía casting sábana, me rechazó la pregunta. Ponía condiciones. Pobre, no, porque que no quería meterse en lío, pero sí. Digo, bueno, estás viniendo un programa, le contamos a todos, le digo, estás viniendo, Good Karma, hacemos así, o sea, la yo temática de Good Karma es... Claro, yo quería sacar a la abuela, y me dijo, no me preguntes, porque es medio, viste, me generás algo que yo no quiero, está bien, él tenía pareja, la mujer embarazada, capaz que lo tenía ahí, viste. Ya ha tenido su bebé, está filmando escenas de Eternauta 2. ¿Les conté? No. Ah, bueno, les cuento. No sé si podía decir, pero bueno, yo lo cuento como... Ok. Nada de eso, Mauricio Benítez, búsquenlo. ¿Qué nos trae Zeta hoy? ¿Qué les traigo? Paz, amor, felicidad. Ha sonado mi celular. Una notificación. Niños, vamos a contar a los carmadictos. Creo que vamos a ir hasta el... 17. Es nuestro último programa del año. 17 de diciembre. ¿Y sabremos cuándo volveremos? ¿Volveremos antes de Gessle? ¿O volvemos ya con... abril, marzo? No, enero, febrero, marzo. Vamos a enseñar los meses al Brix. Viene enero, después febrero, después marzo. Sí, claro, volvemos antes. Volvemos en marzo. Claro, volvemos en marzo. Sí, es que volvemos. No sé, lo estamos evaluando. Vamos a ver a dónde nos lleva. Tenemos que abrir un... Lo están evaluando. Lo estamos evaluando. Lo están evaluando. ¡Ay, lo están evaluando! Escuchen, vamos a abrir un... No, porque son muchas cosas. Y yo el otro día pensaba, tenemos un... O volvemos antes, o... Hay mucho que organizar para la venida de Roxette. Mucho. Y nosotros nos vamos a estar al aire y nos va a agarrar las vacaciones. Sí. Vamos a tener que abrir un alias... un código QR, algo para que sí, eso, muy bien. Para que los carmadictos empiecen, necesitamos hacer mucho. ¿Y el dinero? Se va a necesitar colaboración. Claro, carmadictos, necesitamos colaboración. Imagínense que ya le estamos. Necesitamos colaboración, porque si no, este programa no va a contar. Hay muchas cosas que se van a estar preparando. Sí, que obviamente van a ser mancomunadas. Sí, que nos va a agarrar, pero vuelvo a lo mismo, nos agarra. Vacaciones, donde todo el mundo se va, la gente se va a ir de vacaciones. Pero bueno, a ver, nosotros volvemos en marzo, supongo que la primera semana de marzo. No sé, con la etapa escolar. Tenemos un poquito de tiempo igual, Zeta. Bueno, pero por eso hay que ir tirando al aire. Estamos ya previo a que se cumplan no sé cuántos años de la muerte de Mari. Yo quería un reel bonito, no hice nada. Quería un video bonito, tampoco lo hice. Quería la entrevista con el pelón y ya nos queda poco tiempo. Es mucho, claro, sí. Nos desquiciamos con la avenida de Roxette. Hoy es miércoles. Sí. Tuvimos muy buenas noticias también por parte de la gente de Warner. Eso, Warner, no sé, ahí estamos ya en la primera historia, ahí estamos colaborando, tenemos que también afinar eso. Por eso, son muchas cosas. Y gracias Warner, gracias a toda la gente ahí que labura. Sí, por supuesto. Bueno, necesitamos hacer mucho. Comenzó el trabajo colaborativo previo a la avenida de Roxette. De Roxette. Roxette en Argentina. Qué bonitas esas cositas. Tenemos que ver si la podemos publicar. Ayer lo escuchaba. Escuchaba avances en la 100. ¿De Roxette? De Roxette. Qué lindo, ¿no lo grabaste? Escucha y decían. Mira, son la oficial. Sí, son la oficial. Con la voz. Mirá. Así diciendo. No me sale como lo dijeron, como decir artista exclusivo, dijeron. Uh-huh. una cosa así. Mira, súper bien, tendrán algo entonces. Bueno, hay que afinar todo eso, ¿ves? Mucho para justo una etapa en que todo el mundo se va y desaparece, porque Warner te cierra y te abre en abril, mamá. Sí, yo ya lo he vivido otros años. Tal cual. Es que se quedan enero y febrero después, después, por otro lado, a Roxette en esta nueva versión, ¿no? Con Lena Philipson. Le sigue yendo muy bien en todos los lugares donde se están presentando. Hoy es 4 o 3, ¿qué dijimos que era? Hoy 3. Ya se presentaron en Londres. Mañana se presentan el primero en Suecia, en Linköping. Ah, estamos con y eso. Y después viene el 5 en... Avicii Arena. Me metí a la Avicii. Ni una maldita publicidad tienen. Mirá. Colgado. Qué mal eso. Digo, bueno, ahora, perdón, cuando lleguen a Suecia, quiero imaginar que vienen las notas. Porque no ha habido una maldita nota en todo en toda Alemania. Poco, es verdad. Sí, poco, sí, sí. Pero para mí se está cuidando. Sí. Viste que vi un... Sigo insistiendo y ojalá se lo podamos decir en una entrevista. Sabemos que Gessle siempre le va a dar la entrevista entre noviembre y enero. Y no se me va lo que iba a decir. Ah, que vi Vulnerable, que para mí yo lo sacaría. Junto con Milk and Toast and Honey, que son dos que van enganchados, yo lo sacaría del setlist. Sobre todo acá en Latinoamérica. No por Milk, sino por Vulnerable. Single Never. Que vuelva que, Single que Never vuelva. Y que vuelva, eso, que vuelva a Watch eso, It Like. Eso hay que tratar de un cable coaxil que le llegue. Uh-huh. Bueno, si podemos hacer la entrevista, todo eso hay que decírselo. Bueno, acá está rentable esa versión. Muy Watch It Like y Things Will Never son dos bombazos. Sí. Bueno, estaba viendo un Vulnerable y en un tiro, ay por Dios, se le va muy el tono a Per. y digo, es osado, es un tema. Ya es difícil, sobre todo para la voz de Per hoy por hoy. Bueno, en contrapartida de lo que vos estás diciendo, Lena está cada vez mejor. Súper suelta. Súper suelta. Me gustan los finales. Creo que uno de los mejores shows que dieron fue en Frankfurt. Mira. Objetivamente. Escénicamente, vocalmente estuvo, es un show completo. Está, obviamente, Per está muy bien, pero Lena hizo una puesta en escena y vocal muy, muy buena. Veremos. Yo todavía está en modo evaluación para mí. Todavía me falta lo mismo, huele a lo mismo. Sí, la quiero, obviamente le vamos a decir bravo, bravo. No le vamos a decir, ay, no le voy a poner caras. Igual, a mí me gusta estar en una primer fila y cuando algo no me gusta, poner caras. Porque claramente no es que todo, si no me gusta voy a hacer así o me voy a levantar y me voy a comprar el pancho. Pulpo, va a ser el primero que va a estar ahí, por sobre todo en el momento que cuando tengamos la entrevista. Bueno, obviamente. Ay, sí, pero a mí me gusta hacer sentir bien a todos los invitados. ¿Sí? Si viene Mauricio Benítez y me dicen no me digas lo del casting Sábana porque... me va a traer problemas. Es verdad, le gusta hacer sentir bien a la gente. This is the best. This is the best. Obvio, era una mierda. Vamos a contar, porque me hace quedar mal, digo, con qué iba a salir. Cuando la vi a María en Rosario, yo tenía el LP Traveling en la mano. Y Marí viene toda, ¿qué le voy a decir? Marí, este es tu mejor álbum. Mentira, no lo considero que sea el mejor álbum, pero en el momento me dijo, ay, como diciendo, ay, gracias, ¿qué le voy a decir? La tapa es horrenda, pero Per insistió tanto que no le voy a decir eso. Que en un mismo día la posteó 5 veces. No le voy a decir eso. Per tiene eso, Pulpo, que se pone a la altura de los fanáticos a discutir. Sí, y aburre. Se mete y cuando ve que a la gente algo no le gusta, pero él está convencido. Más. Bye. Entonces, fue en un día posteó la tapa 5 veces. A la gente no le gustaba la tapa del disco. Dijo, y por si no lo recuerdan y no les gustan, esta es la tapa. Y la volvió, pues fue el último posteo. Entonces, imagínate, en el EP gigante, la tapa que sí, bastante precaria. Pero la idea, el concepto estaba bien, porque tenía el mismo colectivito del video. Eso estaba súper bien. Sí, la tapa no es de la más linda. Mano de obra barata. Se podría haber hecho mejor, por supuesto que se podría haber hecho mejor. Pero bueno, era un nuevo álbum de por ahí tiene la misma línea de Turismo. Sí, no, pero de última Turismo había como un recuerdito de cada cosa, había un esmero. Acá era un collage malo. Sí, con razón, es del Pulpo. El capricorniano es testarudo y cuando vos le discutís algo, más se le va a meter en la cabeza. Es... Currox. Claro. Per del 12. Currox del 9. Mi sobrina del 10. ¿El Pulpo es del primero o del 31? Del 31. Del 31. Hay que saludarlo, no decirle únicamente feliz año. Pero bueno, no me acuerdo. El Brix me había preguntado, miren cómo hemos divagado. ¿Qué había traído hoy? Tenemos mala noticia, pero después lo vamos a desarrollar cuando volvamos con ellos. Tenemos algo nuevo de The Passenger, me ha encantado. Ok. ¿Y vos qué nos trajiste? Tenemos un poco de Madonna con su... sacó un EP, está interesante. Wow. ¿Un EP? Lo del EP... Lo hemos estudiado, ¿cómo es? Lo del EP simplemente... son demos, son no, demos. No, es son un EP son demos, con... conmemorativo. Muy bien. Yo se va a trabar con la palabra conmemorativo. Como ya después lo desarrollaremos un poquito, les contábamos también. Más que nada. Tenemos Airbag. ¿Sabes qué significa EP, no? Extended Play. El formato EP era cuando vos comprabas un vinilo antes, en la época de los LPs, y obviamente después el artista decía, ay, pero me quedaron cuatro canciones afuera, no lo podías agregar ya al vinilo por una cuestión de tiempo, entonces sacabas en un single más chiquitito un EP que era un extended play de lo que continuaba del, tenía que ver en un concepto. Ok. Viste, por ejemplo, Moderna Tider y el Suinan, no me acuerdo cómo se llama, es el que es el estito. Bueno, era, después vos te compraba el LP. Te compraba el LP y venía el disquito metido adentro. Me gusta el arte. Me gusta el arte. ¿Cómo se llama? Suinan. Suinan. Suinan Suin, no me acuerdo cómo se llama. Desconozco. Bueno, no desconozco, no lo recuerdo. Estoy usando mal los términos. Después me escriben la fue y me dice, ¿por qué lo desconoces? ¿Era que eres mega fanático? Bueno, para, continuamos con Madonna. Hemos hablado mucho. Bueno, tenemos Madonna, tenemos un poco de música de Airbag también, que los chicos, bueno, la están rompiendo, obviamente. ¿Qué más tenemos? No me acuerdo qué más había. Bueno, no importa, lo desarrollaremos en el transcurso del programa. Tenemos a Dimash. Era muy de madrugada anoche cuando preparé el programa. Tenemos a Dimash, la vamos a sacar a Roxy al aire, que ahí nos está. Va a traer todo sobre nuestro querido Dink Mohamed Kanatuli Kudaiberger. pero nada, vamos a ir con Roxette. It Must Have Been Love en Spotify ya superó, ¿escuchas? Al It Must Have Been Love de YouTube. Bravo, super bien. Bravo. Va, 9.37 en Spotify y 9.35 en YouTube. Excelente. Yo le había dicho a Juanjo, ¿quién llega primero? Y por lo como crece, claramente llega a los 1,000,000,000 primero en Spotify, que sí. Es el que más a mí me interesa. A todos. Porque es el que manda la placa. Bueno, claro. YouTube también manda placa. Mira, sí, cuánto nos mandan en una placa nosotros. Por supuesto. Que diga, aquí yacen los conductores. Aquí yacen. Un epitafio. Qué buena serie Epitafios, sobre todo la 1. Deberían subir eso a Netflix. ¿Te acordás de Epitafio? Sí, sí, me acuerdo. ¿No te gustó? No sé si la terminé de ver. No, era mortal. No me acuerdo ni quién trabajaba. Hugo Chávez era uno. Y Paola Krum. Antonio Virabén. ¡Antonio Virabén! Claro. Antonio Virabén, mi vecino. Que habla todo raro. Mi vecino. Bueno, vamos a comenzar con Roxette haciendo Debe Haber Sido Amor. Outside, I turn to water. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Vestidas para el éxito. Desire makes foolish people do. I never dreamed that I'd meet somebody like you. I never dreamed that I'd lose somebody like you. No, I don't wanna fall in love. Mira, le canto. No, I don't wanna fall in love. ¿Cómo me gusta la voz del chico de Passenger? No sé ni el nombre. El de. Okay, okay. El de Let Her Go. ¿Cómo me, todo me gusta? Tiene esa cosa. Sí. No conozco mucho de. Creo que hemos pasado. He traído dos canciones. Claro, sí, Let Her Go. Pero ha hecho un bonito cover de Matt Savin Love. ¿En serio? Mirá. Súper bonito. Se lo posteé a Per todo, pero como Per estaba con su tour, no le ha prestado atención. Y como la página se la está manejando Dimber, dijo, ah, Good Karma, no, lo voy a ignorar. Pero es un golazo que Passenger haya hecho su propio justamente cover. Justamente in Matt Savin Love. Exactamente. Que y lo todo hace a... Súper, súper, súper bien. Y me fijé al Spotify. Sí. Tienen como 12 millones de oyentes mensuales. Hola. Y Roxette tiene 16, así que okay, hola. Tiene la mitad. 12, 16. Tiene la mitad de lo de Ava Max. Mira vos. 36 creo que tiene Ava Max. Ah, con Roxette. Sí, mira vos. Y Ava Max, ¿y qué le pasó con el tú? Escuchame, queremos saludar a todas las Dears y a Johnny, que está ahí en el. Hay un saludo para todos, obviamente. Sí, gracias por estar ahí del otro lado. Exacto. Hoy tenemos que pasar a sí o sí a Oasis. Era lo que venía ahora. Pero me acordé de... Así ya descartamos el YouTube. No descartamos a la gente del YouTube, sino porque como no está editado en Spotify, se lo tengo que pasar al pulpo de YouTube y nos desordena la playlist. Ok, ok. Pero bueno, me ha gustado mucho que el niño de Passenger mirá vos, super haya interesante. Hecho un cover. Nos escribió... A ver si mi memoria... Diego Pavone nos escribió por mensaje privado en Good Karma y nos dijo, chicos, ¿saben que The Passenger acaba de lanzar el cover de Massive Love? Digo, ¿qué? Mirá. Me voy al Spotify, no lo encontraba. Digo, sí. No, tiene que estar. Me voy a la página y estaba cargadito en video, porque ellos suben tanto el video como al Facebook y después lo suben en YouTube. Y me fue a YouTube y tenía ya, pero banda de reproducción. Mirá tiene vos. Creo que va por el... Bueno, no voy a decir nada porque sabía, después no sabía. Es súper bonito, muy al estilo de... Mirá, subime Pulpaco un poquito de Wicked Game. Encima lo graba ahí por la calle, por donde se le ocurre, va, se sienta con la guitarrita. I never dreamed that I'd meet somebody like you. Bueno, y así como canta Wicked Game, también canta It Must Have Been Love. Súper bonito, va, te tiene que gustar de Passenger, ¿no? Porque tiene un tono muy... ese dejo muy melancólico, lo escuchás cuando estás mal y decís... Claro. Que me lleve la parca. Exacto, dice el pulpo. ¿Lo escuchás? No, pero depresivo y te fuiste. Súper interesante, a ver, con lo que veníamos hablando, justamente, que Matt Savin Love está trepando para poder llegar a los 1,000,000,000. Y esto le da un empujoncito. Son pequeñitos granos de arena, obviamente, que todo ayuda. Bueno, imagínate que no lo compartió. Sí, pero ¿vos bueno. decís que ya está todo preparado para que el día de los 1,000,000,000 explote todo por el aire? Nada, mi sueño sería, obviamente, que, cuando... Que la revivan a Marí, no, mínimo. Que cuando esté en los 985,000 reproducciones, sí. Sale un anuncio de que David Guetta está... sacando y más a Bin Love. Claro, y ya a los 15 te llegan fracción de segundo. Por Dios. Ojalá esté todo preparado. Si no, lo prepararemos la fiestita nosotros. No. Viniendo de Gessle, no. No, vos sabés que sí. No. Que a mí se me hace que estamos preparando el jardín, el cotillón, los banderines y nada. Pero bueno, Dears, quédense conectaditos. No sé si Roxy va a salir al aire porque justo me mandó unos audios que, pobre, nosotros dijimos que la habíamos comprometido en realidad al aire a Roxana con el TikTok. Y es una realidad. Manejar redes es que tenés que tener 24/7 para estar conectado, respondiendo mensajes. No es nada fácil. Sobre todo cuando uno tiene laburo, familia y todo lo demás. Por eso, Roxy, lo decimos con onda. Todo lo que decimos acá se es para... Se talló con el emprendimiento de MF Living Deco. Todo lo que es la inmediatez, que vos siempre mencionás mucho esta palabra. Exacto. Te empuja a que vos estés todo el tiempo teniendo que generar contenido para estar cargando de una forma que sea atractiva. Yo, si tuviera tu emprendimiento, me pongo en boxer y sin remera y hago un vivo a las 12 de la noche. Zeta, tengo una chica que es. Sí, tengo una pulpo. Chica. Pulpo. Pulpo, nosotros dos, vos todo peludito y yo al lado. arriba tengo, el sillón. Tengo una chica que es mi pseudo competencia de otra localidad. Carga videos a la noche en la cama con el marido. Y eso vende. Está en la cama con el marido y le dice: ¿qué te parece si a tal sillón le modificamos tal cosa? Y vende. Y están y muestran eso. Llévanos a... Mira, vos hablando y nosotros con el pulpo atrás en boxer haciendo pirueta. Pero sabes, se te explota el vivo. Porque la gente va a prestar atención. O sea, vos primer plano. Ya imagínate tu cara primer plano 12 de la noche. Y que se ríe el pulpo. Y que atrás se vea todos los sillones y nosotros con el pulpo cual niño adolescente dándonos almohadonazos, pero en boxer. La gente va a fijar automáticamente lo que está sucediendo atrás. Eso que vos estás mencionando, el otro día no sé a quién le pregunté. Si podíamos ir nosotros, no, gratis, inclusive le pregunté a la inteligencia artificial, le digo, ¿me puedes explicar el concepto de esta publicidad de Dollar App en la que hay una persona que está en Europa en una ventanilla de casa de cambio queriendo cambiar y se encuentra con un, no sé si es un libanés, es un una persona X de un país bomba. Sí, sí. Muy muy así, oscurito. Y después el malo soy yo. Me buscan. No entiendo el concepto del. En un momento le dice: ¿me puedes cantar una canción de Linkin Park? Pensar que no te voy a ver nunca más en la vida, le dice. Era como si fuese un arbolito el muchacho. Está en la puerta de ahí. Y pensar que no te voy a ver nunca más. ¿Por qué iba a explotar? No, le pregunto a inteligencia artificial, ¿me puedes explicar el concepto de esta publicidad? No, el concepto no, el fin, ¿a qué lleva? Fin. Bueno, absurdo. Dice, ¿sabes qué me dijo? Eso, lo absurdo. Claro, lo absurdo. Que lo recuerdes por absurdo. Exacto. Pero ahí está el quiz de la cuestión. Porque no tiene pata ni cabeza. Exacto. Que vos lo recuerdes. La del árabe, que no tenía ni pie ni cabeza, pero estuvo lleno de esa clase de publicidades al día de hoy. Igual, algunas salen erróneas. Por ejemplo, ahora hay una, no sé si es ICBC o qué banco, que dice, quiero, la aplicación quiero, y yo quiero, lo asocio a Galicia. Y el banco la usó, y para mí no retengo, ¿ves? No retengo de qué banco es, porque sé que es de Galicia. Pero usan todo, bajate, quiero tal cosa, quiero tal otra. Digo, ¿cómo usan tanto una palabra todo que están asociado a otro banco? Lo que es la publicidad y cómo cambian los tiempos de que, no sé, en los 90 vos tenías a un locutor con una credencial, con un número de carnet diciéndote, asóciate a nuestro banco. Y hoy por hoy... Nos tenés a nosotros diciéndote, asóciate al banco. Y hoy por hoy tenés a una chica que es una influencer o a un muchacho que está con un mate, explicándote como en una charla de amigos, acércate a nuestro banco que vas a ver todos los beneficios que tenemos. Que y te vamos a empomar igual. Claro, tal cual. ¿Cómo es ese cambio cultural tan fuerte? Y bueno, pero las redes cambian y hay algo... Al hecho de que todo el mundo hoy se maneje con una aplicación como lo que fue, como lo que es pionero, por ejemplo, Mercado Libre, y que haya impulsado y obligado a todos los bancos a tener su propia billetera virtual, porque la gente maneja y paga con Mercado Pago. Leía en la estadística que las redes, todo lo que es digital avanza, es lo que vos decís. Mañana no es lo mismo de lo que era hoy, porque es los avances que estamos teniendo en digitalización son pero astronómicos. Y no solamente en digitalización, sino me refiero a redes. Lo que hoy es trend, la semana que viene ya no lo es. Lo deja de ser porque cambia el formato. De hecho, yo le pasé un video a Brix, señorita Corin, no sé cómo tiene activada la inteligencia artificial en Instagram. Entonces, cuando vos ves el video de Per, te lo traduce con la voz en español, imitando la voz de Per. Yo no sé ni dónde apretar para que me lo haga. Lo revolví todo mi Instagram y no, la verdad que a mí no me lo hace, señorita Corin, todos los videos. Y nos matamos de la risa. Y claramente, digo, es algo... Sigue cantando el niño. Pulpo, ¿no me buscás cómo se llama el niño de Passenger? Vos que... Sí, Passenger, cantante de Passenger. Pero bueno. Ahí llegaba un mensaje de Edith, de Córdoba. ¿Tu prima? Sí. Saludos, Edith. Estuvo en casa ella, ¿una vez? ¿Puede ser? Cintia estuvo en tu casa. Ay, se me confunden las hermanas. No, las primas. No, es verdad, Eddie también, porque habíamos ido a la puerta de los teatros. Perdón, ¿cómo, Pulpaco? Michael Rosenberg. Ah, mira qué lindo, se llama Michael también, me gusta. No sé, ¿te sale de dónde es? Me suena como Rosenberg. Mira, te sale de... Ay, sí, la abogada mediática. ¿Te sale de dónde es? ¿De qué nacionalidad? Michael Rosenberg. Rosenberg. Es de... Ohio. ¿Está en Ohio? ¿O está contento? Está en Ohio conmigo. Bueno, pará, volvamos al mensaje de Edith. No, saludos, bueno, desde Córdoba. Ahí... Te decía que la vez que ella vino habíamos ido a la puerta de los teatros. Sí, es verdad. Uy, golpeé el vasito. Pues habíamos ido a tomar algo. Sí, sí. Mira, bueno, saludos a Edith, a todas las DIR. Ya viene Roxy Music. No sé si va a poder salir al aire, si no lo vamos a presentar nosotros. Porque Gran Bretaña, mira, Michael Rosenberg. Yo tenía un... olvidarle, no importa. Artistas, recién estábamos debatiendo afuera del aire con Z, siempre Ava Max es un tema recurrente del que hablamos mucho por el tema de lo que rema, de lo que le cuesta a la industria, de lo que lucha contra la industria. Resumiendo, también le pasó de mala suerte que su manager se quedó con su novio. Había dicho que eso la había desmotivado mucho laboralmente y yo no pensé que había sido a un extremo. No sé si tendrá que ver con esto. En teoría parece ser que suspendió su gira. Falta terminar de chequear, pero bueno, en teoría fue cancelada la... Vamos a ponerlo así. Según fechas. El abuelo de Nati J, claro, canceló está. Su tour. Todo lo tenemos que culpar al abuelo de Nati J. Sí, ahí está. El que no sabe, vaya muchos programas atrás, allá por 2022 habrá sido, y cheque. Pero bueno, nada, eso. ¿Y qué hizo? Nada. No, si no saben qué hizo nada, que es Ana Sosa Cordero, también vayan a un programa obviamente. A principio de 2025 y sabrán. Todas las DIRS, la inteligencia artificial me dice, sigo buscando actas de defunción de Ana Sosa Cordero. pero aquí tiene su voz. Escuchen, Ana Sosa Corderinos, vamos a ir con los niños de The Passenger, o el niño de The Passenger haciendo, imagínate lo grande que fue Let Her Go, que cuando Carlos Cuevas hace la versión de 45 Revoluciones, que es una serie muy buena. El tema que él usa para hacer el cover, una serie ambientada en los 70 y cómo costaba llegar a la música y que tenías que conseguir una discográfica y bla bla bla, el tema que elige para hacer el cover y con el que en la serie la rompen es con Let Her Go. Eso es un tema muy muy icónico. ¿Lo ubicás a Let Her Go? Sí, me quedaba en eso que te estás mencionando, cómo cambian los tiempos, lo sí. que se necesitaba antes y ahora, digamos, tenés toda la inmediatez y la herramienta en tu propia casa. Por supuesto, bueno, de hecho lo hablamos con la pequeña reunión que tuvimos con la gente de Warner, que por eso sos un número. Todo depende de cuántos seguidores tenés como para empezar a contar. Y de hecho todos los que se meten en hacer youtuber, influencers, todos quieren tener, no le importa qué clase de seguidores tienen, quieren tener seguidores. Los quieren tener, sí. Porque eso después te mueve. Y como en Black Mirror, cuando tenías acá, no sé si viste ese capítulo, que según cómo te iban puntuando la gente, vos valías como persona. ¿Cuántos corazoncitos? No me acuerdo la película de esta chica, la porrista de los 90, que tiene un accidente y queda en coma 30 años. ¡Ay, por Jesús! Se despierta en los años 2000. No entendía nada. Se despierta en la actualidad. Y claro, ella decía, ¿pero qué tenés tanta urgencia? Necesito saber quién es el número uno de MTV, dice. ¡Ay, por Jesús! ¿Quién es esta mujer que está vestida como Madonna y era un afiche de Lady Gaga? Cosas me encantan esos clichés, esos detalles cuando hay películas así retro. Mira, voy, ¿cómo se llama la peli? Que no me estoy acordando, bueno, ya vendrá. Ahora. Pensalo, dice la chica que va a venir. A lo que iba, ella como tuvo un accidente, ¿viste cuando las porristas cuando las tiran para arriba? Sí, cayó mal. Cayó mal, nadie la levantó, qué sé yo, bueno. Entonces ella... quiere volver a la escuela con 40 años. No, bueno. El año de mi graduación. El año, es mortal esa película en el momento cuando ella llega, de nuevo logra poder inscribirse. Y claro, ella era la capitana de las porristas y hoy por hoy le explicaban de que todos somos iguales y que no hay un referente para no discriminar al resto. Ay, y, entonces, y pero ¿cómo soy popular? Tenés que tener seguidores, le dicen. ¿Y cómo consigo seguidores? Y agarraba y hacía tutoriales de maquillaje. Y... No. Pero ella con 40 quería volver al colegio. Sí, no. Quería cerrar esa etapa. Es mortal la película. Bueno, después la veremos. Pero no sabes, es mortal. La veremos. Bueno, como ya el año de mi graduación, ¿quién trabaja? Ya con el formato Jennifer Aniston, alguna de esas. Una chica media corpulenta. La que le gusta a señorita Colin, ¿cómo se llama? Reese Witherspoon. Rebel Wilson. ¿Cómo? Rebel Wilson, no la ubico. Capaz que si la no veo... me canso de ver esa película, por Dios. Pará, Pochi. No me canso de ver la novela, Leo. No la entendiste la primera. Porque no necesitas fijar el conocimiento. Escúchame. Sí. Vamos a ir con los niños de Passenger, porque ya tenemos a las Dirce esperando. Nos corren los hermanos Gallagher. Para mí va a ser sorpresa porque no lo escuchaste. No lo escuché. Así y es que... muy así, muy este Wicked Game. Pero, sí, pero es una versión de Massive Love hoy por hoy, 2026. Por supuesto. 25. Vamos con los niños de The Passenger y el señor Michael Rosenberg haciendo It Must Have Been Love. Lay a whisper on my pillow. Leave the winter on the ground. Wake up lonely and air is silence in the bedroom and all around. Touch me now. I close my eyes. Dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched to the time we are now. Make believing we're together, that I'm sheltered by your heart. But in and outside, I turn to water like a teardrop in your palm. And it's a cold winter's day. Dream away. It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. It must have been love, but it's over now. From the moment we touched to the time we are now. Oh, it must have been love, but it's over now. It's all that I wanted, now I'm living without. It must have been love, but it's over now. The moment we touched to the time we are now. Desde Quilmes, para el mundo, Vox FM 102.9.

смогли, мы устали, нам очень трудно, я совсем один. Pero tenemos acá él es el pequeño Canatuli. El pequeño Canatuli. ¿Cómo se Canatuli me da a los cañoncitos o relleno? Lástima. No voy a decir lo que dice. Lástima. Él es lástima. Ahí para. Estamos visualizando estamos que ya está Roxy. Bienvenida a la Argentina. Hola. Roxy Music. Hola, Roxy. Hola a todos, saludos a la Pierre que están ahí, vi que está Gise, Billy, bueno, a todos quienes están escuchando el programa. Y miren lo que tengo para mostrar. A ver qué tiene. Tiene una taza de Dimash. Jódeme. Excelente. Ay, yo quiero una taza de Dimash también. También un hermoso bolso. ¡Qué satisfacción! Ya está con canjes. Mirá, tres programas al aire tiene canje. Nosotros hace seis años estamos. De Dimash. ¿Qué hace? ¿Le toma la maldita lisiada? Esto es producto de mi amiga Loli. Ella tiene un emprendimiento Lollipop muy bonito, ¿sí?, que se llama Cardo Bravo. Bravo por Cardo Bravo. Excelente. La necesitamos Bravo, como anunciante acá en el programa Cardo Bravo. Le podemos Bravo hacer un bonito spot. Un bonito para... spot y la metemos acá como anunciante y yo quiero una taza con mi cara. Es una genia. Es una genia total. Ella hace bolsos, hace, bueno, impresiones en remeras, también hace personaliza prendas. Muy bien. Si quieren el diseño, es una genia total, la rompe con el estampado, el diseño, muy buena calidad, las remeras de algodón. Súper bien, y, Roxy Music, ¿y nos está escuchando Loli? Ojalá que sí. Ojalá que sí, si no la vamos a arrastrar al programa. Es divina, es súper amable, mira, muy talentosa, realmente ella es la solución. Si mira, quieren estampar remeras, tazas, mira, bolsos, lo hace de la mejor calidad. Les paso el Instagram, cualquier cosa si les interesa. Súper. Ahora les digo el Instagram, creo que es @cardo.bravo. Bueno, @cardo.bravo. Sí, así lo encuentran en Instagram. Bueno. Así que después hay que pasarle la factura porque está diciendo chivos al aire. Hola, calmaditos. Todos los chivos y después le vamos a mandar la factura a Cardo Bravo. Muy bien, Roxy. Por ahora, chicas, les traigo Across the Endless Dimensions. Across. Muy bien. Y esperemos que venga Argentina el año que viene. Pronto. Yo quiero mi remera. Una remera con la cara del pulpo acá en boxer. Del pulpo. Apa. Mejor escuchemos no a Dimash. Sí, obvio, mejor escuchemos a Dimash. Set eyes lost into the dark. I'm his to taste the fruit of my creation. Across endless dimensions. Los hits del momento en tus oídos. Stay. I want you, I need you, oh God. Don't take these beautiful things that I've got. Please tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini, I go, then I go. Prove you got the right to please me. Everybody knows. You watch me bleed until I can't breathe. Tendencias. Suena como medio, ¿no? Sí, muy bajito hay que ponerlo porque nos llegan a meter otro strike y cobran. Cobra el Brex. La gente de Five Seconds of Summer. Sí, pero yo te preguntaba, fuera del aire, ¿quién es? I don't need your reason. Que lo tenés en el spot. Yo lo trajiste John, más. Shawn Mendes. Es Shawn Mendes. Sí. No cantó esa cuando fui yo. Sí, obvio. Ah, no le presté atención. Ah, ok. Bueno, lo ¿seguro? Que está, sí, obvio. Lo que está sonando ahora es Five Seconds of Summer. Los chicos nos visitaron el año pasado. Movistar Arena con las que la rompieron. Llegó un nuevo material, salió este último 14 de noviembre, un disco con 12 canciones nuevas. Recordemos que los chicos se autoabastecen. Pará, le mandamos un saludo al niño lechero de se autogestionan, quise decir. Yo también me autogestiono. Y muy bien. Pulpo, ¿vos te autogestionás? Sí, ¿vos te autogestionaste hoy? Por supuesto, todo. Todo el trabajo que estamos escuchando en este momento está gestionado por mis manos. Ojo, Pulpo, lo que tocas. Plastificado. Así que, bueno, 12 nuevas canciones llegan de la mano de los chicos que se autogestionan. De la mano de los chicos que se autogestionan, claramente. Autogestionarse, es conocerse. Ahí está, dice el Pulpo que hay que autogestionarse. Suenan los celulares. Señorita Corin dice que no nos autogestionemos tanto que después llegamos cansados. Okay, ahí vamos. Tenemos material nuevo. Lo que está escuchando, lo que estamos escuchando de fondo es una de las canciones que comenzaba a sonar allá por la pandemia. Todo lo que se me ocurre y no puede ser. Si te habrás autogestionado en la pandemia. De los primeros artistas. 24-7 estaba. ¿Viste la? Ah, 24-7 estaba. Y comías o te autogestionabas, no había más alternativa. ¿Cómo está Zeta hoy? Está con todas las luces. Porque cuando dejo autogestionar, si yo lo hice arrojado así, crudo. Pero bueno, ay, va a venir tenemos Claudio y nos va a echar por dos razones. Dos razones. Con esto. ¿Dónde quedó aquella formalidad de del? Mirá, lo hacemos ahora, así nos vamos para atrás. Estas estaban cómodas para hacer el suspiro del primer día. Vamos a contarle a las DIRS y a la gente nueva el primer programa. Tuvimos el primer segmento con la presentación, estábamos muy nerviosos. Teníamos a estaba señorita Grey. Señorita Grey acá en el medio, una voz femenina que teníamos en su momento. Y cuando vamos a la pausa, que nos sacamos los auriculares, hicimos los tres al unísono. Y nos tiramos para atrás. Y ahí nos autogestionamos. Está, sí, ya está reautogestionable, Pulpaco. Eran los nervios no solamente del primer programa, sino de haber finalizado el primer bloque. Allá que por, era todo un allá por 2019, recordemos que estábamos dos veces al mes, cada 15 días estábamos los domingos, no los recordaba eso días, yo. Domingo ¿te acordás, Pulpo, vos? Domingos a las 17 horas estábamos. No, 19, siempre estuvimos de 19 a 21, creo. No voy a discutir. Claro, yo tampoco. Cuando una vez diga, ¿cómo que estuvimos los domingos? Ah, sí. Mira vos, pobre, el Pulpaco lo clavamos acá los domingos. Son horribles, pero digo, lo clavábamos los domingos porque lo hacíamos quedar para que nos opere. Suena todo peor. En la carnicería, el otro día ayer compré un buen placer y le había pedido salchicha parrillera. Y le digo, ¿me pusiste la salchicha? No, pero me salió de... Y se... Después que lo dije, me tenté y se cagaron de risa todos, claramente, ¿no? Y señorita Connie, mi madre, me dice, pero vos sos el mal pensado. No, claramente no, porque cuando lo dije, le digo, Ronaldo, yo lo cargo, llama Ronaldo. Digo, Ronaldo, ¿me pusiste la salchicha? Y sonó fuertísimo. Pero bueno, yo quería asegurarme de que estaba mi salchicha. ¿Te imaginás si le pedíamos? Ese la pesa. Pulpo, ¿cómo se llamaba la canción que va a sonar ahora? Boy Band, bueno. Ah, vamos. Mira, False Consensor es una boy band. Vamos a estar escuchando Boy Band, es uno de los tracks de estas nuevas 12 canciones de este álbum autogestionable. Chicos, lo único, si quieren, nos escuchan y se autogestionan. Claro, lo único externo que les queda es Republic Record, porque después hacen todo ellos. Tocan todos los instrumentos, componen. Se tocan todos los instrumentos. Así que bueno, vamos a ver cómo suena la música nueva de los chicos de 5 Seconds of Summer. Mutial. Suena en Vox, Good Karma Radio Show. Goodbye to You, hoy está cumpliendo no sé cuántos años, pues desde el 86, saquen la cuenta, así que nada, disfruten de Goodbye to You. Visions of rain. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Got the look. Abrinos. Mira, poné de vuelta al principio, por poco así yo lo canto. El final de Efecto Mariposa. Escucha. It's you and me. Little me together. Tal cual. Sí, bájalo porque nos van a mutear, nos van a meter strikes. Bueno, estamos escuchando Oasis. No lo estamos escuchando, nos van a escuchar a nosotros hablar sobre el niño Liam. Sí, decía que esta canción que estamos escuchando es el final de Efecto Mariposa. ¿En serio? En Efecto Mariposa. Momento icónico cuando está terminando la, no me película acuerdo, de la 1 o de la 2. De todo, la 1, de todo lo que pasó. Jodeme que está en Efecto Mariposa. Se cruzan, pasan uno al lado del otro y es como que sienten como algo, se dan vuelta los dos y cada uno sigue caminando. Mira, gran película, Efecto Mariposa. Tanto la 1 como la 2. Terrible. ¿Vos sabías que tenías varios finales? Sí. No, yo la primera vez que la vi, no. Después otra vez la vuelvo a ver y no recordaba que terminaba así. Y después, porque vi otro final. Y tiene como... Bueno, después un día me alquilé el DVD, porque había leído, y estaban todos los finales alternativos. ¿Cuál te gusta más? Sí. No spoileemos. Como termina está bien para mí. ¿Pero y cuál viste? ¿Según cuál viste? Claro, como termina está bien, pero según cuál viste, yo vi una y para mí estaba brillante. Hasta que otra, y yo, pero no recordaba que terminaba así. Ah, el efecto es mariposa está haciendo. Justamente muestran una vereda, como en la calle muy ñoñorquina. ¿Cómo se dice? New Yorkina. Era la calle de ñoño. Con tu mamá, ñoño. Era la calle de ñoño. ¡Qué bruto! ¡Póngale cero! Escucha, ñoñorquina. ñoñorquina. Eso es lo que decimos los fans. ¿Y cómo es? New Yorkina. Aprendiendo palabras con el Brex. ¿Cómo se dice ñoñorquina? Y venía un ñoño, viste, comiendo una hamburguesa. Escúchame, ñoñorquina. No recuerdo que esté este temazo... necesitamos la de la vecindad de Cortina. Sí, Pulpo. Pero no recuerdo que esté este tema. Puede ser que en los finales hayan esquipiado en alguna a Oasis. No, era el final original, sí, pero digamos. Pero ¿cuál? ¿Y ahora qué sé yo cuál es el final? Estaban original? Estaban en ñoñorquina, en la calle ñoñorquina. Caminando, va caminando él, ya muy muy formal, inclusive ella está con un taller de color beige, van caminando, enfrentados en la vereda, y en el momento en el que ambos pasan uno al lado del otro, no se conocen. Sienten como algo se da vuelta hacia atrás. Ay, que se rozan las manos. O algo, hay alguna con una especie de conexión. La mirada. Bueno, ese me parece que fue el segundo que vi yo, no era el primero. Bueno, hemos hablado mucho de Butterfly Effect. Nada, y después sigue cada uno por su lado. Qué buena peli con Ashton. Pulpo, ¿vos la viste? ¿La Ashton viste? Kutcher. Pulpo, ¿la viste? Sí, hace mucho, pero esa hay que volver a verla. Son pelis que uno las tiene que volver. Anton Kutcher, después del éxito, esto fue cuando lo encuentran con el travesti en el auto, ¿es? Que le estaba haciendo un Peteco Carabajal. ¿No te acordás, Anton Kutcher? Yo lo tenía más por ese escándalo que por la peli. Sí, no había ubicado que era la... Igual, bueno, me encantan todas esas cosas, ¿no? La del Peteco Carabajal por un traba, digo. Lo de haber leído eso de Ashton Kutcher. Googlealo, Pulpaco. Bueno, ¿por qué estamos escuchando a Oasis? Porque estuvo en Argentina. Él sabe todos esos detalles. Lo del avión. Del otro que se clavó la papota. De Píntame y pintó todo el avión. pinta médico a la de al lado y le hizo. Se autogestionó en el avión, pero hay que autogestionarse arriba de un avión. Pero bueno, pero bueno, pasemos a otra cosa. No le den la mano a Elvis Crespo arriba del avión. Estamos escuchando a Oasis. Después de 16 años. Passport, Zeta. Please. Y estaba viajando a New York. Ha venido, ha vuelto a la Argentina el señor Liam Gallagher y Noel, que obviamente se tuvieron que amigar para poder hacer este bonito tour. Y nada, la rompieron. Comercialmente hablando. Ah, pero la rompieron, sí, comercialmente. Sí, obvio. Pasaron 16 años. Mira, la misma fecha que Roxette la primera vez. Tal cual. Va, no la primera. 16 años del 95. Mira, lo mismo. Mira vos. Bueno, sí, obviamente una explosión. Imagínate lo que nos pasa a nosotros como fanáticos. Toda la gente que estaba esperando, obviamente, para poder verlos. Ver esta reunión. Porque eso. Vos, como fans, decís, se pelearon los hermanos. Claro. Bueno, no los veo nunca más. Pero yo siempre digo, cuando uno de los dos no se lo lleva a la parca, siempre hay una esperanza, uno como fan guarda esa esperanza. Sí. Distinto es cuando ya no está, porque sabes que es irremediable eso. Sí. A menos que te busque una cantante nueva, pero igual, es irremediable. Y acá entra en juego por ahí un poco esto de lo que pasa con Roxette, uno desde afuera. A ver, yo no soy fanático de Oasis y uno en el hablar sin saber, por ahí dice, sí, se reunieron por el tema de la plata de la discográfica, y qué sé yo. Nacieron para hacer música, sí, claramente. Está ese punto, obviamente. Pero bueno, llenaron River. Impresionante. Explotó. Estuvo ahí Johnny, mi amigo Johnny, que está ahí en el chat, y dice que la rompieron. Yo quiero ir para abrazarme con todos y hacer lo que hacen, esa cosa del... ¿Viste que...? De sí. Que se que dan la espalda, que es un saludo de los hooligans, ¿es? ¿Cómo? Del Manchester City Hooligan, le tiré. El flaco quería hablar y no entendía nada. No, porque me suena lo de los... De, sí, exacto. Lo del Manchester City, lo tomaron como cosa... Todo un estadio al unísono dándose vuelta y haciéndolo. Ah, eso es épico. Ojalá lográramos algo así nosotros cuando venga Per. O sea, cuando cante Elena nos damos todo vuelta, como que no nos gusta. No seas malo, Zeta. O sea, cuando cante más a Bilo, que se lo dedica a Mari, nos damos todo vuelta. Después la gente damos vuelta al banquillo. No, capaz que van y lo hagan. Ahí, sí, bajámelo un poquito más que va a venir Don YouTube y nos va. Muchos de los fans de Roxette están como en una etapa de la era de cristal. De Liam, están como en una etapa de Liam y Noel. Sí, pará, ¿cuántos años tenés? Pero asumí. Vuelvo a lo mismo. Si son dos hermanos y se pelean, uno como fan siempre tiene la esperanza de que se amiguen y vuelvan. Y esa posibilidad siempre va a existir. Acá Marí ya no está. A menos que la resucitemos, que no existe al día de hoy. No puede volver Roxette. Pasa que siempre estamos dando vuelta en lo mismo. Sí, sobre lo mismo. Ojalá todos los que no le gustan Lena esta noche vaya a Marí y lo agarre las patas cuando están durmiendo. Es complejo esa gente. Si tenemos una ouija acá y la invocamos al aire. La parte que no entiendo es por qué tirar cacona. Sí, ¿por qué esa parte? ¿No? Esa es la parte que no entiendo. Pero a vos te molesta ahora porque te simpatiza Lena. No, Leo. Pero bien Zeta, que cuando le tiraban a Elena Zeta, y a Christopher. Zeta, siempre. No existe un programa siempre supimos que para poder tener a Gessle acá en Argentina, la única forma era que se presentara como Roxette. Exacto. No hay otra alternativa viable, gente. A Per Gessle, con el nombre de Per Gessle, no le interesa a ninguna compañía para traerlo. Esa es la realidad acá. Pero gracias a que está utilizando el nombre, los que amamos a Roxette y respetamos la mitad de Roxette que queda y que queremos seguir celebrando frente a un estadio, poder seguir coreando, cantando las canciones y mantener encendida la llama y el recuerdo de todo este legado tan grande y tan importante. Y no metió una pausa, vieron que reviente salió. Cuando viene la respiración, decía yo. Hermoso salió, me encantó. Yo quiero clipbait de eso, güey. Porque digo, ¿cuándo va a respirar? Decía yo. ¡Pah! Y lo tiro, ¿viste? chúpate esa mandarina. Pero es lo que pienso, Z, es convicción cuando propia. Cuando se pone vehemente me gusta. Es convicción y es algo que tenía que pasar de esa manera para que nosotros podamos estar celebrando en este momento que Roxette, entre comillas, con Lena Philipson en esta nueva etapa, los podamos tener acá. Y muchos fanáticos en muchos lugares del mundo. No hay otra alternativa. No existe. Esa es la parte que no entiendo. Pero ¿sabes por qué no existe? Porque Marilla no está, entonces no existe otra forma. Podrán decir, ay, que cante solo. Si canta solo, no va a llegar nunca a nuestro país porque a nadie le interesa. Que cante solo y lo vas a escuchar solamente en Spotify. No vas a poder tener la posibilidad de tenerlo acá. Bueno, pero Carla te diría, ¿para qué vas al show? ¿Lo ves en el DVD? Frases, oy. Si hacemos un programa, el último de este año, podemos hacer programa de anécdotas nada más. La estufa es mía. La estufa la traje yo. Pará, Dua Lipa estuvo en México. Sí. Y muchos decían que podía llegar a cantar un tema de Amanda Miguel. Yo me moría. No. Pero me moría si la escuchaba cantando con la estúpida que estás. Cantó, sí. No, horrible. Cantó uno de Luis Miguel. No, Bésame Mucho. Bésame Mucho. Y al otro día cantó otro. ¿Ya fue a Suecia Dua Lipa? No, todavía no. Mira, que ojalá que tenga dos shows. En uno que cante algo de ABBA y en el otro algo de Roxette. Si no, cobra. Si no, acá no la pasamos más. Hay que escribirle por privado. Sí. Pero bueno, hemos hablado mucho. Hoy, si se presentó, llenó un River a pleno. Dos, es verdad. Johnny, que estuvo ahí, me dijo que las mega rompieron. Aparte que era esa efusividad, era como el Lunatic Park después de 16 exacto. años, ¿entendés? Ese espíritu de la gente, de los fanáticos que estaban aguardando. Aparte, con Oasis, con Oasis pasa algo que siguió... a ver cómo sería, que siguió alimentando nuevas generaciones su por música. Supuesto. Yo veía gente en el público, de hecho vi fotos de fanáticos con Liam y Noel, gente que lleva a sus hijos, y eso es lo mismo que pasa con Roxette. Sí. Va toda la familia, sí. Nosotros llevamos a nuestros padres, a los que los tienen vivos, a nuestros tíos, y los que tienen hijos llevan a sus hijos, y es como que todo el mundo arrastra, y es como que hay que ir, es la fiesta. Sí. Pero a lo que voy, eran 16 años contenido, y siempre que hablemos de Oasis, para mí viene Marcela, una amiga que teníamos en común con el Brix, que era muy fanática, de hecho los vio en el 2000, ¿qué fue? No, 90 y finales de los 90. Finales de los 90, o claro. 2000, que habían venido acá, o 2003, por ahí, ella vino de Chile, ella estaba viviendo en Chile, me parece, y vino exclusivo acá a Argentina para verlos. Posterior al 99, no me acuerdo bien. Sí, bueno, sí. No queremos... La última vez que vinieron acá, ¿qué fue? ¿2004? ¿Cuándo fue? Bueno, no importa. Y tendríamos que retrotraernos 16 años. Año ñor. Eres linda la palabra año ñorquinos. Yo, a vos, mira, el pulpo se va a Miami y vos te vas a año ñor. Y son todos ñoños caminando, comiendo un chupetín en la calle, todos así gorditos, con los tiradores. Un choripán. Bueno, de New York nos vamos a ir con los hermanos Gallagher. Le recordamos a los que están escuchando que obviamente a Liam y Noel los tenemos que mutear en el YouTube, pero sí nos pueden escuchar en la web, en la aplicación de la radio. Ese detalle, obviamente. Acá nos pueden ver, sexys, audaces y en boxer. Pero bueno, luchamos contra lo que es desde New York los derechos de ¿cómo se dice? No sé, ¿qué quieres decir? Derecho de autor. Ah, sí. Derecho de New York. De los derechos de New York. Nos vamos rápido con los hermanos Gallagher, Liam y Noel. New York. Tenemos hashtag. Hashtag, sí. Todos somos ñoñorquinos. Vamos con Oasis, por favor. Gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. backbeat. The word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Nuevo sonido para vos. Bájalo bien. Ahí por vamos, favor. Momento bien. De estrenos. Y cambiame la música, dijo. Bájalo bien. Ajusticiame. Ok, seguimos entonces. Ajusticiame que me voy a New estamos York. Escuchando a la señora Madonna, la reina pero del no la pop. Estamos escuchando, lo tenemos que mutear, ¿sí? Bueno, está de fondo, es nuestra cortina. Supónganse que está Madonna ajusticiándonos. Acaba de liberar nuevo sonido, salió un EP conmemorativo. Dios mío. Pero bueno, te tenías que dar vuelta, porque vende que vos lo hagas al aire en la cámara. ¿Entendés? Como le pasó a Cintia. Qué me terrible. Salió agua por la nariz. Y yo le dije. Una vez me salió fideos por la nariz. Ay, no cuentes ese tipo de cosas, Z. Me descompuse. Contás eso y a mí me viene ganas de comer alitas de pollo. O un vaso. Una eso rica, te callás. Una eso rica, es de malvado. Te callás, una rica, te callás. Una rica taza pulpo. ¿Te gusta el arroz con leche? Con canela. Habla de Madonna. Habla de Madonna, pues te lanzo acá. Te lanzo todo y después te revuelvo con una virome así. Con una virome, no con una cucharita. No, un compañero una vez vomitó y otro revolvía y decía: comió zanahoria, comió choclo y revolvía jodeme, toda la vomita en la escuela. Ah, bueno. Basta. ¿A qué vino todo este examen? Sí, sí, mirá lo que haces. Eso es de malvado. Porque algún día yo voy a regurgitar acá en el aula. Regurgitar. Y eso va a ser algo realmente conmemorativo. Claro. Pero me salió agua por la nariz, me quedó doliendo. Bueno, mencionábamos que salió. Con la nariz del pulpo, que salió, lo sea, no sale. Que salió. No se puede así, no sí, se no puede. Sí, no se puede, amigo. ¿Qué suena? No. Con una. No, no me molesta, me molesta. No, no me la vas a pensar porque me agarra. No, basta. Bueno, hablamos. A él le molesta hablamos. La visualización del sí. producto. ¿La canela te gusta? Sí, me encanta. ¿A vos no te gusta? Sí, me encanta. ¿Sabías que en el arroz con leche? ¿Sabía que es alucinógena la canela? Mirá si vos. La consumís en mucho. De hecho, la gente tiene epilepsia, le recomienda no comer canela. Sí, es algo que tiene una toxina. No. Sí, canela. No, porque se me confunde siempre canela con nuez moscada. No, y es con canela. Nuez moscada. Canela. Canela. Creo que una vez me equivoqué sí. en la comida. ¿Y qué le pusiste? Canela en vez de nuez moscada. No. Molida. Bueno, a mi tía le pasó algo con mi tío. También le hizo eso que no voy a nombrar. Lo que estás diciendo, el me quiero casar. Y en vez de ponerle canela, le puso nuez moscada. Porque para ella era lo mismo. Y no es lo mismo. Picantito. Claro, estaría por el culo. Volvamos a, sí, antes que nos bloqueen. ¿Qué pasó? Liberó nuevo EP. Sí, ¿y? Ahí está. Es un EP en realidad. En realidad que son demos, en teoría son demos inéditos. Bueno, está bastante interesante. A ver, lo interesante que me pasó cuando lo escuché es que tiene ese... Que fue conmemorativo. Voy a quedar como el fan pedorro de Roxette que se queda con Joyride. Pero bueno, tiene esa frescura de los primeros trabajos de Madonna en los que había un poco más de... Melodía, ahí está. Y armonías. Ahí está. Cosa que ahora carece. Tal cual. Como Shakira. Me pareció bastante interesante, está bueno. Y bueno, super. Ahí ya trajimos a la señora Madonna. Entonces, obviamente que la gente que está en este momento en YouTube se va a mutear. Se va a mutear, pero pueden vayan a comer. Pueden migrar hacia lo que es. No, mucha gente me dijo que nos ven en YouTube y a su vez tienen prendida la aplicación. Ok, en la aplicación sí estamos, ¿verdad, Pulpo? En esos momentos que se corta, ¿o no? Puesto. ¿Eh? No. ¿En el www? En la web, sí. Así que bueno, vamos a ver qué te parece, Z, entonces el estreno de la señora Madonna con este primer single. We'll be right back. Estrellas del Norte, vestidas para el éxito. Escuchamos al niño Andreas Olsson de Xanax. Lo entrevistamos. Señorita Grey. ¿Recordás? Señorita Grey estaba enamorada de Xanax. Muy enamorada estaba Andreas. ¿Vos estuviste en la entrevista de que le hicimos? Sí. ¿Sí? Súper lindo, que paró, que estaban en una iglesia, no sé qué, estaban de tour. ¿Te acordás? Ah, no, no, no. Y paró no, en el campito. No, ese día creo que no estaba yo. Bueno, súper lindo. Noticia agridulce. Han anunciado su separación luego de 30 años. Se acabó Xanax. Triste, lo vi. Sí, pero a ver, Xanax en Suecia está muy identificado Andreas. Obviamente que él solista en Suecia va a seguir siendo una figura importante. Por supuesto, siempre le dije que él tiene mucho potencial para ser un artista internacional. Pero bueno, la banda decidió separarse por, dice, están cansados de la industria en sí, de las exigencias. No solamente, ellos apuntaron más a la industria, no a una discográfica, sino agradecen, si bien Andreas, él está en la banda hace 8 años, 16, Xanax hace 30 que está como banda. Antes tuvieron otro cantante. Pero representativamente la imagen es Andreas. Hoy por hoy es Andreas. ¿Sí? Así que no lo había visto. Había visto algo así muy rápido, después le presté atención, hicieron un vivo al otro día. Tienen un tour que va a ser el del año que viene, un tour despedida, porque quieren darle el mejor cierre. Pero hicieron un hincapié en un post donde están cansados de luchar con la industria. Más allá de que Xanax es una banda dance band. Tiempos modernos. Exactamente. Hacen esta clase de folk donde ellos van a estadios, a cualquier venue que tocan. Luego está la gente que sale a bailar la polka, esto, no sé cómo se llama. No quiero ser... faltar al respeto porque desconozco. Pero bueno, ellos tocan en lugares donde la gente después sale a bailar esta clase de música mientras ellos están tocando. Dice que hay que luchar mucho contra todo eso. Porque hay gente que, sería yo, sería el Brick, sería el Pulpo, que los iríamos a ver y no con el hecho de salir a bailar. Y ellos hicieron mucho hincapié en estos, de que tienen muchas peleas, de que los lugares tienen muchas exigencias, la gente que lo va a ver, que quiere salir a bailar, no les permiten después en la pista de baile... Que si no sabes hacerlo, no te permiten que salgas a bailar. Y él dice, nuestra música se disfruta de todas las maneras. Bueno, y hicieron, nada, me sonó así. Lo primero que les puse, nosotros acá de Argentina siempre hemos disfrutado de la música de Xanax sin saber bailar. Yo disfruto de la música, Zeta. A mí me importa poco y nada. Tal cual, Zeta, te hago un paréntesis. Siempre quise preguntarte, pero no tengo otro parámetro para poder ubicarte de qué me da miedo. De qué banda se trata. Viste que está el anfiteatro del Tilesan, en verano se utiliza mucho, muchas uh-huh. bandas están tocando. El anteaño pasado, en el verano, en el escenario, entre todas las figuras que se van presentando, había una banda, ahora me dice, sos un boludo porque ya los trajimos, pero bueno, no recuerdo. Hay una banda muy Xanax, eran más o menos unos 5 chicos. Dúo yo. Con trompetas, dúo yo. Ropa blanca, dúo yo. Y la gente revolea al mejor estilo la Sole, sí. Pañuelos, dúo yo. Dúo yo. Dúo yo. Dúo yo. Y hacen toda la coreo así con los brazos. Sí. Pero no los trajimos. O sí. creo que un solo tema pasé. Pues después está Pericles, que Osa le hace todo el diseño, las cosas a ellos, los viste, la gente se enloquecía con la coreografía. Sannex también tocó muchas veces en ese escenario de Tilesan. Sí. Eso me parece una pena. La última vez que yo he hablado con Sannex, con Andreas, fuera de la entrevista, yo le dije que él tenía todo el potencial para ser un artista internacional. Ojalá lo logre. También, Sannex estuvo, si no me equivoco, en Melody Festival. Representando a Suecia, sí, Melody Festival. Sí. No eran ñoñorquinos. escúchame. sí, por supuesto. Llegaron hasta casi la final del Melody Festival para representar a Suecia en el Eurovisión. Luego, bueno, no lo hicieron con su tema de All Inclusive. Que acá bailamos, hicimos la coreo. Es verdad, no hace mucho tiempo. Bueno, es una gran pena. También hicieron mucho hincapié en que todos tienen casi 40 años y están llegando a esa etapa de la vida en que uno quiere seguir progresando y lo que uno anhela no tener límites y siente como que están estancados. Si bien los logros con la banda fueron muchos, todos pueden vivir de la música. Igualmente yo siento como que hay formatos como los de boy band que están un poco... Si no tenés una... A ver, sin menospreciar... Si no tenés una banda muy sólida, me refiero a los Backstreet Boys. Sí, ¿entendés? Están rompiendo. No, pero ellos... Lo que pasa es que está muy marcada la imagen de Andrea Z. Bueno, ojalá tenga mucho éxito. Bueno, Patrick es el tecladista, Patrick Rumstead. A mí me parece, siempre me veo todos los vivos porque me encanta. Habla mucho de vinos, muestra la cava de su casa. Póngale un ser. Sí, todos van a tener éxito. Yo digo, llegar a los 40, digo, nosotros tenemos... Pero es verdad, cuando uno anhela otra cosa y notas que hace tanta cantidad de años y venís y estás en el mismo lugar y siempre lidiar con las mismas cosas o la misma, como, ¿viste? Mirándolo desde afuera, es entendible el tema de las compañías, es entendible que todo cambia. Perdón, aceptar que haces un género que es muy selectivo. Es como que hoy por hoy hace folclore, netamente el folclore. Para mí está buenísimo que sea, pero tenés que aceptar que es un género que está quizá infravalorado hoy por hoy en nuestro país. En su momento el folclore era lo que nos mantenía y es nuestra identidad, pero está muy sectorizado y no sé si se entiende lo que voy a decir. Mi cuñado canta folclore. Y es algo que tenés que mover en ese ambiente y que nunca vas a llenar un river haciendo folclore. No lo digo de mal ni despectivo, al contrario, a mí me encantaría. De hecho, exacto, ponémelo. Ojalá pasara eso. Silvana fue a ver a la Sole al Movistar Arena. Mira, ¿cuándo fue a ver a la Sole? A mí me encantaría. Yo vengo de una generación en que en todos los actos había que bailar folclore y conozco muchas canciones. pero es un género que hoy por hoy no folclore, consumo. Folclore, chamamé. ¿Sabías que hay una versión de Roxette hecha en chamamé? Joder. Bueno, hay que traerla. Bueno, vamos a buscar. Voy a lo mismo. Acá no existe ninguna dance band. Ustedes tenían... acá en la radio había un programa que pasaba... danza, esto que hacen como polka, es como decirme Dolly Parton, si no hiciera sus versiones reversionadas y hace esa cosa muy polka, y la verdad que acá no se consume. De los americanos, decís, claro, vos. Exactamente. No, pero tenían uno usted que pasaban todos esos muy, muy de estos clases de dance band. Todos esos. Lo digo, no quiero ser, no quiero faltar el respeto a ningún género, pero digo, es muy como, ¿te acuerdas Fat Boy? Sí. O el rockabilly. Acá, ¿te acordás de la banda esta de rockabilly que tenía también la versión de The Look? Que yo los vi en vivo y la rompían. Rockabilly, acá es un género que no suena. No, es muy sectorizado. A ver, hay bares, hay generalmente bares con pool en donde la gente va a escuchar rockabilly. Claro, pero nunca vas a llenar un Luna Park haciendo rockabilly. Sí. Entonces, sabes que No digo ayornarse, porque si vos naciste con ese... Pero no, yo lo que pienso específicamente con lo que es Xanax, vuelvo a lo mismo que estás diciendo vos, pero desde otro punto. Sin ser despectivo, los que tienen la de perder en este caso son los de la banda, porque la imagen y lo que la gente viene recordando, más allá que él se sumó después, la imagen de Xanax es Andreas hoy por hoy. La voz principal que uno escucha es la de Andreas. Sí, sí, sí y no. ¿Sabés dónde te hago la salvedad? Para nosotros, la gente que consume y que va a bailar esa música, no es como nosotros que nos sentamos y a ver qué hacen. La gente va y se pone a bailar, tocan en lugares específicos de ¿cuál es el género? Bueno, no me sale, no es polka. El folk sueco. Sí, sí, no, pero viene de la parte americana también eso. Después se ayornó a Suecia. La gente va y lo baila. No va simplemente, la banda suena de fondo, en vez de poner un disco, están tocando ahí y yo voy a bailar. Mi arte es ir y bailar esa música. Entonces digo, independientemente que nosotros asociamos a Andreas, la gente, cualquiera que siga haciendo esa clase, la gente va a ir y va a pagar por cualquier otro que esté cantando. Igual Andrea va a tener éxito, pues lo tiene todo. Es, como diría alguna amiga, es rubiecito, ojos claros, canta bien. Guesle le ha compuesto montones de melodías y yo hace rato le vengo diciendo, Roxy, Andreas, Roxy, están haciendo mención a tus palabras. No me quemé, tengo dos pibes. Escúchame. Pero bueno, vamos a escuchar su bonita versión de The Look. Le deseamos lo mejor. Acá los vamos a seguir pasando siempre. Y todo lo nuevo que haga Andreas, Patrick y quien sea, siempre los apoyaremos. Por supuesto. ¿Vos querés apoyarlo, Andreas? Acá se apoyan a todos los artistas. Bueno, ojalá que venga Max. No a todos. Ah, usted tiene otra cosa. Bueno, se nos acaba el programa. Vamos con Xanax haciendo The Look. Heaven's got a number where she's spinning me around. Kissing is a color, her loving is a wild dog. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brother girl tell do? When everything I'll ever do, I do for you. And I go la la la la la. She's got the look. Naked to the T-bone, it's a lover's disguise. Banging on her head, drop, shaking like a mad bull. She's got the look. Swaying through the band, moving like a hammer. She's a miracle man. Loving is the ocean, kissing is the wet sand. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brighter girl turn blue? When everything I go la la la la la, she's got the look. She's a juvenile scam. Never was a critter. Tasting like a raindrop. She's got the look. La la la la la. La la la la la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. She's got the look. What in the world can make a brighter girl turn blue? When everything. What? to look. Si sos fanático, este es el lugar. Good Karma Radio Show. Löv på min stig eller en vit vit flagg som berättar. Para, escucha, no. Se ha volado el programa. Se armó la polémica por el final de Efecto Mariposa. Sí, no es verdad. No, no, ¿cómo es lo van a yo no lo conté, ¿eh? No yo un, no fui. No es un estreno, ¿eh? No, no, obvio que no. Lo. Tiene 30 años la Roxy, película. ¿Vos te acordás lo de Ashton Kutcher cuando lo agarraron en el auto, ¿no? Y sigue ese taco. No, sí, porque es como cuando Juanita la encuentran con Lustó, embarazada encima. ¿Te acordás vos? Y encima embarazada. Le quería meter el nene para adentro. Sí, está. A tomar la leche. Más adentro todavía, pues no había salido. Le estaba haciendo una endoscopía con su. ¿En qué hemos terminado? Va a subir Claudia. Bueno, usaba su endoscopio de carne. ¿En qué, sí, ¿en qué hemos acabado? Eso dijo Juanito. No se puede. Niños, mil gracias. Nos ha quedado muchísimo programa afuera. Ahora hablamos más, nos divertimos más, nos reímos más, nos ñoñorqueamos más. Yo hoy salgo ñoñorqueado. Y acá yo quiero añoñarme ñoñorquina. Un hot dog. Viste que comen mucho perro caliente. Como Juanita diría. Se ha volado un programa, todo lo que queda afuera lo pondremos en el próximo y tenemos dos programas más antes de que se acabe el año y nos tomemos vacaciones. Así que se van a liberar. ¿Llegaron las pepsas? No soy como el Brix. Se van a liberar de nosotros. Gracias, Pulpaco, señor Damián Espadea. Nada de esto saldría sin su Pulpaco, su tentáculo. Y sin la aceptación, obviamente, de la señora Claudia Da Porta. La señora no le gusta que le digan así. No, la señora. Soy Claudia, dice. Soy Claudia, llegué yo. Qué elegancia, dijeron. La de Francia, mi señora madre dijo qué elegante que es Claudia. También dijo qué bonita que es Mari. Pobre el pulpo que la vuelve loca. Gracias, Mari, que siempre nos trae el cafecito. Hoy nos trajo el pulpaco. Sí. Nos hizo un corta ahí. Ahí está. Saludos y obviamente que siguen siendo las dedicatorias de todos estos programas para la recuperación de la señorita Corin. Señorita Corin, que está recuperando su patita, ya camina un poco más. Lento, pero ahí vamos. Café. Café Elvis, creo. Pinturerías Elvis. Recuerden que aunque no parezca, esto es un contenido de Guaidoncha Producciones. Exactamente, niños. Gracias al señor iñoñorqueado. Del otro lado, el señor de las estrellas del norte, el Leonino Z. Por supuesto. ¡Ay! Tenía un saludito nuevo para pasar. ¡Ah, te lo pasé! ¡Ah, lo tenemos! Bueno, recuerden, niños, que esto... Ah, ya lo dijimos. Sí. Es un contenido de Guaidoncha Producción. Nos encontramos en 7 días. Abracen mucho a su familia, a su ser querido. Y recuerden que la música es mucho más que un sentimiento. Es un muy buen karma para todos. Ah, la karmaito, ajustíciense. Y a dormir, tranquilita y justiciados. ¿Cómo era? Autogestión. Autogestiónense, autoajustíciense. Todo es todo lo mismo. Una justicia. Es Claudia. En esto nos Claudia hemos, nos está haciendo así. En esto nos hemos convertido. Y bueno, pero este programa ya nos amerita. ¿Te imaginas? ¿Ya amerito? ¿Te imaginas en todas estas charlas, señorita Grey? No, se muere. Abandona el programa al aire. O sea, pico de rating. Sí, pico de rating. Y le decimos, ¿te querés que te ajusticiemos? No. Yo quiero un programa no así, no pero... No hables de esto al aire. Pero con Gessle y la Dimber ahí parada mirando todo lo que hacemos. Y alguien que le traduzca. ¿Cómo le traduciría ajusticiarse? ¿Tiene? No, se no. Te terminó el tiempo. Gessle, te vas. Haciendo señas, ya está como corten, corten. Ahora sí, niños, buena vida. Ajustícense. Karma Radio Show se despide de sus karmadictos. Hasta dentro de 7 días.